que ha venido a Jujuy a hacer alguna charlita. Ya nos van a contar qué anduvo haciendo por acá. Y se vino, por suerte, a la Bruja de las Palabras para conversar hasta que las velas no ardan. Y mirá que son largas las velas acá, ¿eh? ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, muy bien. Especialmente encontrarme acá frente a ti, manejando las ideas que a veces no son fáciles de expresar en otros lugares, por lo menos acá sí. Gracias, eso tratamos. Vos sabés que yo tengo una gran admiración por la cultura andina. Yo no soy andino, estoy quizá en el medio, porque tampoco me gusta mucho la cultura occidental, como ya la audiencia lo debe saber. Por algo este programa es de una bruja, y las brujas eran las que desdecían el discurso de la cultura hegemónica, ¿no es cierto? Y por eso las quemaban, porque molestaban. Este programa tiene esa intención. No somos andinos, pero nos encanta escucharte, y eso vamos a hacer hoy. Espero que los chicos que te acompañan se sumen acá a ayudarme a hacerte preguntas. Claro. La idea, Osvaldo, es que, bueno, nos están escuchando muchas personas de distintos lugares de la provincia y también de Salta. Nos escuchan lejos de Jujuy, nos escuchan, vos sabés, en España, en México, en Estados Unidos, nos bajan muchos programas. 300 bajadas por mes tenemos, la mitad de España, la cuarta parte de Estados Unidos. Estamos haciendo penetración cultural en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Excelente. Bueno, así que por ahí las cosas que vos y yo podemos conversar serían algunas, por ahí más específicas, ya nos conocemos. Veamos si podemos mantener una charla que convoque el interés de las personas que nos están escuchando, que no, ahí debe haber de todo, ¿no? Por supuesto, debe haber de todo. Claro, seguro. A ver, supuestamente en esta última década, en Latinoamérica, hay algunos dirigentes que han convocado mayorías en las elecciones, Evo Morales, Cristina, Lula, ahora esta mujer, en Ecuador lo mismo, y una de las cosas es la inclusión, la aceptación de la diversidad, el respeto a los pueblos originarios, la devolución de tierras. Yo escucho por ahí que ahora se los consulta en los proyectos mineros, que hay reuniones periódicas con ellos. Yo siento que hay un avance. El fin de semana pasado nos habló, ¿cómo se llamaba? Paloma Cantora, y nos decía que era una época que a ella la ponía alegre porque, aunque sea por la radio, ya se podían comenzar a escuchar estas cosas que antes no se escuchaban. Pero por lo que vos me venías contando recién, vos no estás conforme, te parece que esto es muy poquito, que no alcanza, que no se ha movido lo importante, ¿algo así? Yo creo que esta observación y la expresión previa de mi disconformidad, más bien podríamos colocarla en el plano de lo que yo considero los mensajes del pasado, del remoto pasado. Entonces, ese remoto pasado llega a nosotros con una especie de mandato, Yam Hairinti, di tu verdad, De manera que en lo que hago hincapié es que estos aspectos que yo señalo son los que yo he elaborado en los años de vida que he podido cumplir, y por lo tanto no los considero como los mandatos de la verdad. Incluso en uno de mis panfletos digo que la verdad no existe, que la verdad es una creación imaginaria y que solamente elaboramos la verdad en nosotros, y es la obligación de que esa verdad la podamos utilizar en el diálogo sin querer imponerla, porque no es la verdad, sino es mi verdad. En función de esta mi verdad, digo que en lo que hace a la culturas milenarias a las cuales he optado y asumido, no estoy conforme porque me parece que los desfasajes fueron muy exabruptos y malos, es decir, que los 500 años que llevamos en este continente han tenido siempre la condición de pertenecer al, digamos, al Pachacuti negativo. Es decir, a la profecía de los mayas, son los 500 años terribles, los 500 años de terror, que yo lo pongo como son los años en que hemos soñado mal todo. Una pesadilla, quizás. Una pesadilla, como la digo. Y que el cambio al cual nos acercamos, es decir, al nuevo Pachacuti, está precedido por un espacio de crisis violenta donde hay una proliferación de oportunistas y timadores que hacen que las cosas nos coloquen en un plano de situación, diríamos, casi angustiosa, decir, bueno, ¿hasta cuándo van a funcionar estos elementos negativos que hacen al caos? Pero por el otro lado, pienso que son necesarios. Todo cambio se hace en función de una crisis previa. En la vida privada de nosotros, el paso de una niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la edad juvenil o de la edad juvenil a la edad adulta, está siempre precedida por espacios que llamamos generalmente críticos. Esa crisis está ocurriendo. Y esa crisis, dentro del panorama que me hace a mí un poco escéptico a la labor, especialmente de los que conducen nuestros países, está dado en que no han corregido nada. Es decir, desde 1492 hasta el día de hoy, para este continente, nada ha sido modificado. Entonces, muchos me dicen, pero ¿cómo? Y la creación de las naciones, las grandes revoluciones, como en el caso argentino, el 25 de mayo, el 9 de julio. Y yo digo que los enunciados no condicen lo que en realidad debía haber sucedido. Libertad, independencia, ¿de quién? ¿Para quién? ¿Hasta cuándo? Si seguimos en la dependencia, seguimos colonizados. No hay nada que haya sucedido como un cambio auténtico en cuanto referido a los que hemos optado por los pueblos milenarios. Entonces digo, el 25 de mayo y el 9 de julio fue una revolución para los argentinos. Y los argentinos es la de los criollos. Nosotros no hemos participado hasta este momento absolutamente nada. Y para colmo, al contrario, nos hemos puesto al servicio, nos hemos traicionado a nosotros mismos. Y justamente la caída de los pueblos de este continente se hace en base a las traiciones, no a la historia totalmente tramposa de que hemos perdido porque llegaron con la rueda, con la pólvora, con los caballos. Esas son triquiñuelas, a mi manera de ver, triquiñuelas históricas para hacernos admitir que hemos caído por debilidad o por incapacidad. Y no es así. Hemos caído por las traiciones. Comencemos por los tlaxcaltecas, que son el primer pueblo que se pasa. En vez de defender a su rey, pasa a ponerse a las órdenes del español que va a destruirlo. Sus motivos tenían, sí que los tenían. ¿Por qué? Porque lamentablemente también los aztecas, los mayas y los incas estaban pasando momentos de zozobra y estaban decadentes. Eso tenemos que admitirlo nosotros. Pero de ahí a que la historia realmente confirme que fue caída en función de la potencia, adversario. Eso es falso, absolutamente falso. Y eso no hemos podido corregir hasta el día de hoy. ¿Y no te parece que, por ejemplo, la existencia de un presidente claramente aymara, como Evo Morales, no es una señal de que algo quizás esté cambiando? Sí que está cambiando. Claro, está cambiando. ¿También es un traidor? No, es que yo estoy hablando de los que han hecho a la caída de los pueblos que estaban vigentes en el momento de la invasión. Porque yo no considero en ningún momento que sea correcto que digamos que hemos sido descubiertos. El descubrimiento para mí es una falacia inadmisible. La conquista y la colonización son realmente triquiñuelas de la historia oficial hasta que llega la evangelización, que es una mentira total. En el fondo nos han hecho ver una historia que lo único que ha servido es para que entremos al espacio de la domesticación y seamos útiles, porque realmente somos útiles, para servir a los intereses que no son los nuestros. Bueno, está enojado el profe. Bueno, ¿se seguirá enseñando el descubrimiento de América en las escuelas? Se sigue. ¿Alguien sabe? Claro, que siguen. Sí, se sigue enseñando, dice Cortés. Claro. Quizás ya a partir de este año o el que viene ya no. Supongo que eso está cambiando, ya no, se ha cambiado la fecha. No. Yo creo que sí, Omar. Los contenidos están intactos. Los contenidos de la educación nacional argentina, provincial, están absolutamente intactos. Lo único que se hace son cambios de forma o de mecánica, llamémosle así. En vez de llamarle escuela primaria, le decimos nivel de educación EGB o etcétera, etcétera, pero los contenidos educativos son intocables. Si te parece, en el próximo bloque vamos a hablar de educación, seguramente. Ajá. Yo antes quería hacerte una pregunta. Sí. Acerca de Rodolfo Kusch. Sí. Que además vos lo conociste a Rodolfo Kusch. Rodolfo, claro, hemos sido amigos. Sí, vos me contabas unas anécdotas de él, ¿no es cierto? Sí. Que tenía su temperamento. Sí, los conocimos mal. ¿Querés contarnos? Sí. Es muy divertido eso. Sí, nos conocimos mal, insultándonos terriblemente y desde un punto de vista racista. Él me dijo colla cabeza dura y yo le dije gringo atropellador, etcétera, etcétera. Pero después logramos a un entendimiento muy grande, muy grande. Tanto es así que él me dijo lo siguiente: mira, dice, me voy a ir a vivir a tu pueblo. Y lo hizo. Se vino a vivir a Maimará. Mira. No, para que vea. O sea que lo convertiste. No. Él se habrá convencido un poco de que no era tan cabeza dura. Yo estuve leyendo un poco a Rodolfo Kusch. Qué sé yo, para conversar de algo con vos. Vos sabés que yo estudio estas cositas, ¿no? Él hace un despliegue al más puro estilo filosófico occidental. Sí, señor, claro. A cara de perro, más occidental que eso no existe. Y a mí me pareció que en algunos momentos centrales de su desarrollo filosófico, él nunca abandona el piso occidental para entender a la América. Claro que no. Ah, claro. Bueno. Él habla, habitualmente habla de el Dios, por ejemplo, eso claro. Impacta, llama la atención. Habla de que este mundo es feo, es algo así como un caldo espantoso, y que el que nos salva de eso es el Dios Viracocha, y que toda la espiritualidad andina surge precisamente de este mundo feo, y que las deidades vienen a salvarlos, a los humanos, de esto. Y yo digo, qué raro, yo pensaba que para el andino el mundo más bien era propicio, estaba bien, no había la expectación de ninguna salvación. esto de un mundo feo que precisa ser salvado es demasiado occidental, ¿o no? ¿Qué pensás vos? Si es que te interesa el tema. Yo creo que Rodolfo, y lo dije, cuando al aniversario de su muerte me invitó la señora en aquella oportunidad, y yo dije lo siguiente, digo, Rodolfo fue un gringo que se hizo amigo nuestro, y no se disfrazó nunca de indio, sino que siguió siendo un gringo, pero amigo, porque hizo el esfuerzo necesario para tratar de comprender nuestra manera de pensar, de ser y de vivir. Tratar de comprender. Que nos haya comprendido absolutamente y totalmente es otra cosa. Pero los esfuerzos que hizo creo que son válidos. Y por eso su profusa escritura, digamos, tanto trabajo que dejó, bueno, está siendo de gran ayuda en las universidades. Es un Heidegger. ¿Vos te sentís interpretado por él? ¿Sentís que él aporta elementos para comprender la cultura andina? En algunos casos sí. Por ejemplo, a nosotros nos ayudó a comprender el Aini Ruay. No es poco. Y no es poco. Ahí tienes vos. Y él, cuando escribe en uno de sus libros, Economía Cualitativa versus Economía Cuantitativa, hace una descripción cabal de lo que es la Aini Ruay en la como acción concreta de los pueblos andinos. Ah, mira vos. Claro. Y eso ya es mucho. Eso tengo que verlo entonces. Otra preguntita te hago. Yo sigo escuchando, che, por ahí, que algunos dicen que el saludo andino es... El profe ya está con un ataque de ira. Ama suba, ama aquella, ama yuya. Que cuando dos andinos se encuentran, se miran a los ojos y se dicen: no robes, no mientas, no seas atorrante, o algo así. Ese es el producto. Lo que acabas de decirme es el producto de una timadora, la que hizo uso de esas. De esos tres conceptos, ¿no? Es una psicóloga que ha trabajado mucho en la educación en la provincia de Salta, pero con ese afán de cobrar popularidad, revertió los contenidos de esos términos que no son saludos, es un tríptico de la conducta de los pueblos andinos. Y no dice, ¿qué hizo la profesora esta? Que entre paréntesis la voy a nombrar. Su apellido y nombre es Katia de Gibaja. Katia de Gibaja pone el tríptico, digamos, a la altura del catecismo cristiano. No robes, no mientas, no sea así. Y no es así. La traducción auténtica de las palabras dice, deja eso ahí porque no es tuyo. Has de decir tu verdad, no la que conviene. Y si tú ves los contenidos, decir deja eso ahí, no te lo lleves porque no es tuyo, no es lo mismo decir no robes. La categoría ha cambiado totalmente. Y lo mismo si dices, has de decir tu verdad, no es lo mismo que decir no mientas. Esa tergiversación de conceptual es señal de que la que está haciendo esos trabajos está timando. Los maestros andinos del Perú opinan exactamente igual que vos, porque claro, son esos hacen a la conducta, no al saludo, la conducta. Y actualmente el mismo Evo está usándolo como, digamos, como mandato, llamémosle conductal, para su pueblo. No es así. ¿Ves cómo en el transitar este mundo, nos encontramos siempre, y especialmente en la República Argentina, una cantidad terrible de tergiversaciones de estas verdades, porque el modelo educativo nunca se ha preocupado en transferir actos de, digamos, que hagan al pensamiento, a los sentimientos y a la conducta de los pueblos andinos. Al contrario, nos ha hecho que asumamos un estereotipo del hombre nativo, lo más negativo posible, para que todas las etapas de nuestra vida nos mostremos enteramente como vergonzantes. Y recién ahora se le ocurre a muchos decir, no, yo también soy indio, sí, ahora, pero ya es tarde. Ahora, transmitir la cosmovisión andina, por ejemplo, en una escuela, en un programa con objetivo, evaluación, clase número uno, Aini Ruay. El Aini Ruay es examen. Me imagino que lo destrozás si lo convertís en eso. Es un tema difícil. Lo dejamos para el próximo bloque, a ver qué se podría hacer en educación sobre esto. La está señalando a la Fabi, pero que la Fabi es más tímida que no sé qué. Nos vamos a ir al corte. ¿Vos sabés lo que significa TIC? No sabés lo que significa TIC, pero vos no sabés TIC. Nada, no sabés la lengua maya. Bueno, a ver si Eduardo Galeano nos explica qué significa TIC. TIC. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. TIC. Había sido invitado a una asamblea de los indios tzeltales en el pueblo de Bachajón y no entendía nada. Él no conocía la lengua y la discusión, muy animada, le sonaba como lluvia loca. La palabra TIC atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían. TIC, TIC, TIC. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de voces. Era una asamblea en clave de TIC. Carlos había andado mucho mundo y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. TIC, la palabra que brilla en el centro de los decires y los vivires de estas comunidades mayas, significa nosotros. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario.